Producciones Cepillán te invita a escuchar Media Luna, un espacio de comunicación para nuestra gente, donde el único límite es tu imaginación, con Rosalía Torres, Jessy Huerta e invitados. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes para todos los que nos escuchan en esta página de Facebook. Estamos en otra emisión más del programa Media Luna. Bueno, donde este día encontraremos muchas sorpresas, esperando por supuesto que el programa anterior haya sido de su agrado y bueno, que este sea todavía aún más. Y me encuentro bien acompañada por un invitado que tenemos que nos va a platicar un poco de lo que son las tendencias de la belleza. En esta ocasión, bueno, las uñas. Conmigo se encuentra Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, buenas tardes, Jessy. Buenas tardes, Miguel. Nos vas a platicar un poco de lo que te dedicas tú en la cuestión de uñas, ¿verdad? Sí, con mucho gusto, claro que sí. A ver, Miguel, ¿cuánto tiempo ya tienes con esta labor de realizar uñas acrílicas postizas? Llevo aproximadamente lo que son 4 años. Ajá. Sí, y las tendencias han variado mucho de acuerdo a la temporada o de acuerdo a las modas que se vayan implantando. Ahora, Miguel, hemos visto últimamente que las chavas quieren que sus uñas luzcan bien, que las manos... les brille, ¿no? Llegan chavos que a tu negocio y te dicen, ¿sabes qué? ¿Quiere este tipo de uñas? ¿Tú se las haces o tú les muestras tu diseño? Sí, hay un muestrario donde ellas pueden escoger y uno les recomienda, claro, de acuerdo a lo que se esté usando o que les vaya más de acuerdo a su personalidad. Yo estuve trabajando en Guadalajara y ahí las uñas eran más clásicas. Aquí son más rebuscadas, aquí es mucho de piedras, de flores, de diseños más elaborados, y allá en Guadalajara realmente eran más sencillas. Ajá. Sí, me ha tocado ver chavas que vienen de Guadalajara y ven las uñas que utilizan las chavas de aquí, pues se quedan asombradas de tantas decoraciones que tienen. Es, por supuesto, más caro, ¿no?, trabajarlas aquí. Son muy exigentes aquí las muchachas, las clientas. Ajá. Porque ellas siempre te piden un poco más. En Guadalajara se era más de, hay este material. Aquí llegan las clientas y te dicen, oye, yo vi flores, yo vi unas mariposas, si tienes. Entonces tú te tienes que estar acoplando también a lo que ellas te vayan pidiendo. Exactamente. Miguel, también había mitos por ahí que se decía, ahorita ya nos informamos un poquito de que las uñas acrílicas, para que le quede bien claro a la gente, no causan cáncer en las manos, no causan infecciones en las uñas, ¿verdad que no? No, para nada. Hay personas que sí son alérgicas al acrílico, pero son muy raras. Yo tengo entendido que, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, sí tienen que tener cuidado a la hora de que ponen las uñas con el gel, porque los rayos de la lámpara sí puede afectar al feto, al niño que viene en el vientre con su mamá. Ahora, también hemos visto casos que les ponen como un desinfectante. ¿Esto para qué? ¿Puede causar hongo también? No siempre, pero hay algunas personas que llegan con honguitos o en sus pies al hacerse un pedicure. Entonces nosotros siempre desinfectamos los materiales para que no vayamos a pasar un honguito de una persona a otra persona. Ah, esto para evitar Sí, para evitar pasar un honguito. Ajá. ¿Cuántas clientas aproximadamente cuentas tú para realizar esto que es de las uñas? Mira, es muy variado dependiendo de la temporada o si hay eventos. Uh-huh. Aquí es mucho de, por ejemplo, en las bodas, se arreglan la mayoría de los invitados y se van muy bien arreglados y quieren lucir también sus uñas de acuerdo a su vestido, no sé, su peinado. Tienden a ser muy dobles las muchachas. ¿Cambian los colores de temporada? O sea, sí. Por ejemplo, en diciembre, que es un poquito más invernal, ¿cambian los tonos? Sí, generalmente, ¿puedo decir el nombre de la marca que manejo? Claro. Yo manejo la marca Organic y ellos constantemente, cada 6 meses, están cambiando. Entonces, vienen de repente colores. En esta temporada están una temporada con más pasteles. Uh-huh. Ahorita están un poquito más intensos y sí varían de acuerdo a la temporada. ¿Y si te piden esos colores la gente? Sí, de hecho hay un muestrario, te vas quedando con material. Uh-huh. y tú vas viendo, por ejemplo, aunque no se use, por ejemplo, el rojo bandera, te siguen pidiendo esos colores. Entonces tú, con la experiencia que tienes, pones ese rojo y pones colores de tendencia para que no sea una cosa fuera de moda. Ajá. Ah, platícanos también, Miguel, ¿por qué estudiar uñas? ¿Qué te motivó? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues mira, yo estudié diseño gráfico y llegó un tiempo que no tenía trabajo. Con la amiga que vivía, ella me ofreció, dice, ¿sabes qué? Vente a hacer pedicure aquí en las tardes, vente a poner uñas. Y yo empecé así, de chiripada, pues. Y realmente es muy bonito porque convives con mucha gente. Sí. Aparte, como tú, por ejemplo, dices, lo hiciste también por falta de trabajo, pero ahí descubriste, pues que te gustaba otra parte, descubriste otra parte de ti, ¿no? Que te gustaba, pues, la decoración en uñas. Sí, es, no es tanto que es un decir, desahogue mi carrera de diseño en eso, pero sí va de acuerdo a que puedes hacer, pintar, puedes hacer cosas muy diferentes a como acostumbradamente están acostumbradas a ver las uñas. Miguel, también ahorita estaba recordando que se hacían últimamente uñas acampanadas, se les quedó el nombre de las uñas acampanadas, que eran un poquito más anchas de lo que era la punta. Que están como en triángulo. Ajá, ¿esto todavía sigue, esta tendencia todavía sigue? Se están usando mucho las esculturales, pero son personalidades. Por ejemplo, hay muchas personas que no cambian sus acampanadas. Entonces, a ellas así les gustan y nada más irlas modificando un poquito de que la campana no sea muy grande, sino se están usando para que se vean estéticas o para una novia. Hay novias que les gustan las acampanadas. Procuramos que se lleven un anillo para que ellas se puedan poner su anillo y la campana no les estorbe. Exactamente. Hablando un poquito de lo de novias, tú tienes diseños para mostrarles a las novias porque, bueno, es un momento muy especial y ellas en las fotos quieren que resalten también las uñas. ¿Tienes tus diseños especiales o tú les muestras algo a ellas? No, generalmente van días antes y dicen, yo me voy a casar, mira, está el día. Oye, ¿qué diseños tienes? Yo le muestro los que yo tengo y si a ellas les gustan o yo les hago, les puedo hacer una observación que pueden llevar alguna revista donde hayan visto unas uñas que les hayan gustado y material tenemos de todo para hacérselo. ¿Tú haces tus propios diseños? Sí. ¿Sí? Y además, todo esto de las uñas, ¿quiénes son las que los utilizan más, Miguel? ¿De qué edades más o menos? Es muy variable. Muchas niñas, por ejemplo, yo veo que tienen 14 años, salen de vacaciones y lo primero que le dicen a la mamá es, mamá, quiero ponerme uñas como tú. Entonces las niñas empiezan a ponerse desde 14, 10 años uñas esporádicamente, pero constantemente ellas si se las cuidan, las mamás las siguen llevando. Puede ser de 10 a 70 años. Tú como diseñador en este caso de uñas, ¿sí recomiendas que las niñas de 10 años ya utilicen uñas? No puede ser a lo mejor son un poquito más descuidadas y pueden lastimarse más sus dedos. Mira, generalmente cuando una niña se pone, son personas pequeñas, no tienen mucha fuerza. Entonces no es normal, o sea, no es fácil que a una niña se lastime. Es más bien, se las cuidan, van al mes y medio y dicen, ay, mira mis uñas. Y dice la mamá, ay, ¿sabes qué? Mira, es que se las cuidó tan bien, que se las voy a seguir retocando. Realmente se las cuidan, son niñas, no tienen mucha fuerza. Y están bien, o sea, están bien aplicadas las uñas. Desde ahí empieza la vanidad, ¿verdad, Miguel? Desde sí. Desde los 10 años ya comienzan con que quiero verme bien y empiezan a ponerse sus uñas, ¿verdad? Hay una niña que es la más chiquita que yo he visto que trae uñas, tiene 4 años. La mamá le gusta mucho arreglarse y lleva a la niña. Y son unas uñas, pues se ve como muñequitas. Ajá. Y trae sus uñitas decoraditas, igual como la gente grande. Pero sí, tiende a ser un poquito más cansón porque son puras uñas pequeñitas y tienes que fijar más la vista. Más te cansa más para ti. Es más elaborado, sí. Ahora, hablemos un poquito de costos. ¿Es accesible ponerse uñas? Sí, Aquí lo único complicado que yo vería es que, por ejemplo, hay personas que te venden su trabajo muy barato, son decir, te dan unas uñas en 120, 130, y a veces las clientas no saben los materiales que están usando, porque pueden usar monómero dental. Entonces es un monómero dental, sale un litro en 200 pesos. Entonces no es que abarates el costo, sino que los materiales con los que las están poniendo las uñas son dentales. Se cae más rápido. Sí, y te están haciendo trampa porque tú estás pagando por un servicio que te va a durar, que es auténtico, que no se te van a hacer amarillas, que te van a lucir, y te están cambiando a veces ciertas marcas o están truqueando sus productos para ellos o ellas tener más ganancia. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene que durar más o menos unas uñas bien puestas? Mira, las uñas tienen que durar un mes. Yo les recomiendo que cada 3 semanas vayan a retocárselas, porque a las 3 semanas traen sus uñas perfectas. A las 4 semanas, al mes, ya les empiezan a crecer. Cuando no está afianzada desde el área de la cutícula, desde donde empieza la uña, tienden a astillarse o a darse golpes más fácil. Entonces yo les recomendaría que cada 3 meses, para que siempre anduvieran al día, porque no es solo traer uñas, sino sabértelas cuidar. Y hablaste anteriormente de que se hacen amarillas, ¿esto por qué motivo? Ah, porque los monómeros, por ejemplo, el monómero que yo utilizo es morado. Entonces eso evita que se tiña la uña. Por ejemplo, hay otros productos que vienen en color transparente, eso hace que con los cloros o con los champús se empiecen a hacer amarillentas. Es que no son productos de buena calidad. Ah, muy bien. Ahora, Miguel, también hemos observado uñas exageradamente largas, que ya se salen del límite de lo que son las uñas normales. ¿En qué puede afectar a las personas que la traen? No, mira, no te afecta en nada. De hecho, entre más grande sea la uña larga, puedes decorar más, es más bonita, pero sí tiende a verse un poquito más estética. Tú tienes que combinar cosas para que no se vean toscas las uñas. Pueden traer unas uñas muy largas y se les ven preciosas. Sí, se utiliza mucho lo que es la piedrería, Swarovski. Sí, ahorita está mucho que toda la uña sea de un solo tono y poner una o dos piedritas. Eso ha gustado mucho y parece que es una tendencia que tiene poquito tiempo, pero ha gustado porque es un solo tono. Y aparte de, no se ven tan exageradas, ¿verdad? No, como son de un solo tono, se ven más pequeñas. Ajá. ¿Es caro la piedrería, decorar tus uñas con piedrería? Lo que podría llegar a ser caro es, por ejemplo, si tú usas las uñas grandes, ajá, por ejemplo, todo el tip, si tú quieres ponerte un francés de piedras en todo ese tip, te resulta un poquito más caro. Pero si, por ejemplo, si son unas uñas pequeñas y te haces un francés, de tu precio normal no te puede subir más de 100 pesos, que serían 200 piedras. ¿En lo que son las uñas? Sí, en lo que es 100 en una mano y 100 en otra mano. Bueno, pues como vemos en la plática, pues se ve que tú tienes precios accesibles al público. Sí, hay de todo. Mira, hay personas, por ejemplo, unas uñas de nuevas no se deben de cobrar abajo de 180 pesos. Ya con sus rellenos, ya por ejemplo, hay rellenos que te cuestan más caros que las uñas nuevas. ¿Por qué? Porque es más trabajo retirar todo lo que no sirve y cambiar un diseño nuevo. Entonces, en eso tienes que ver tus precios, porque se te puede acabar una máquina en retirar. Y las máquinas, hay desde 500 pesos hasta de 6,000 pesos. Entonces tienes que cuidar también tus máquinas, no solo es cuidar tu material. Hablando de máquinas, ¿cuántas utilizas tú para elaborar la uña? Si pones el acrílico bien, solo necesitas lo que son las fresas, los barrilitos, solo necesitas uno. Hay muchos que te pueden ayudar para facilitar eso, pero si tú pones bien el acrílico, no necesitas tanta máquina ni tanta lima. Ajá. O sea, como tú dices, pueden variar de precios para ustedes su maquinaria. Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, hay máquinas de 500 pesos, hay máquinas de 1000, 2000, 3000, hasta 6000 pesos. Entonces tienes que tener cuidado en eso. Las máquinas son muy delicadas, son los mismos aparatos que usan los ortodoncistas para hacer las piezas dentales. Entonces, si esa máquina se cae por un descuido, se estropea. Entonces, tú cada que cobras unas uñas, tú, por ejemplo, dices, son 180 pesos, pero sacas 20 pesos, porque a la hora que te falte tu máquina, se te descomponga por X situación, tú tienes ya que tener un colchoncito para recuperar esa máquina. Y, por ejemplo, hemos visto, me ha tocado ver uñas que están así boludas, o sea, que no están completamente lisas. ¿Es muy difícil utilizar el acrílico? Mira, muchas veces pasa que por agarrar muchas clientas, a veces uno descuida los detalles. O sea, una uña siempre tiene que estar bien cuadrada, derecha, no se tienen que ver bordos. Si se ven bordos, está mal aplicado, o sea, ya sea el gel o el acrílico, o no se pulió lo suficiente para dejar esa calidad en la uña, que se vea más natural. ¿Te han llegado a regresar uñas? O por ejemplo, ¿ha ido alguna clienta que viene de otra estética o de otra persona que hace uñas y con este problema? Sí, generalmente por lo que se levantan las uñas es porque no las sellan bien. Al no estar selladas bien, en la parte de alrededor de la uña empiezan a agarrar aire. Uh-huh. Al agarrar aire se empiezan a despegar. Es muy raro que se les caigan las uñas, pero puede pasar. Uh-huh. Ahora, ¿también haces decoración en uñas de los pies? Sí. ¿Pedicure y todo eso? Sí, es por ejemplo para las novias que o para las muchachas que les gustan irse a la playa. Uh-huh. Dicen, ¿sabes qué? Quiero mis uñas de mis manos y mis uñas de mis pies. Y ya se van a la playa, no le pasa nada en la playa, no se hace feo el material, no se les caen. Y pues están arregladas. Se ve bonito también, sí, ¿verdad? La decoración que llevan en los pies. Y yo me he fijado, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, Jessy, que hay personas, aunque no estén arregladas o traigan un pants, y les ves sus manos y ves sus manos arregladas, tú dices, mira, esta muchacha es una muchacha que se arregla. Uh-huh. Porque trae sus manos arregladas, y eso te, como que te da un extra en tu personalidad. No, te puedes subir hasta la autoestima, ¿verdad? Claro, o sea, te ves bonitas tus manos. A muchas mujeres dicen que no, siempre les gusta traer uñas porque se sienten con manos muy bruscas, dicen, se sienten con manos de hombre. Uh-huh. Sienten las manos grandes, no se sienten bonitas, y ellas cuando traen sus uñas dicen, hasta para dar la paz en la iglesia o levantar la mano, las levantan muy muy seguras de sí porque se sienten bonitas. Te presentan a algún chavo y casi esconden los dedos, ¿verdad? Sí. Hola. No, pues está muy bien. Miguel, no sé, algún mensaje que quieras darle al público, a las chicas, para que sigan con la tendencia de ponerse uñas. Pues solo que busquen la persona. Nosotros siempre es todo, somos mucho de ir con la misma persona. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que nos corta bien el cabello fulanito, perenganito, y uno no cambia, así te pasan los años. Es bueno a veces experimentar o cambiar con otra persona para que vean su trabajo, para que ustedes vean, sabes que yo me he puesto 3 años las uñas con la misma persona y dieron, me ha gustado. Ah, mira, le vi un diseño a Juanita muy bonito, voy a ir donde se las pone Juanita. Ay, ¿sabes qué? Sí me gustó. Es bueno a veces cambiar, y uno, como trabaja uno en esto, uno a veces las hace uno que cambien un poquito. Si estás acostumbrada a francés blanco, hay ocasiones que uno tiene la obligación y la responsabilidad de decir, oye, ¿sabes qué? Siempre te pones francés blanco, ¿qué te parece si te le pongo una piedrita? Ahora, en vez de ser blanco, te ponemos un francés rojo, se te va a ver muy bonito. Es bueno también, ¿cómo podríamos decir? Darles nuestro punto de vista o cambiarlas un poquito de ser a veces clásicas, porque a veces tienden a ser muy clásicas. Uh-huh. Esto ayuda pues a que te sientas hasta mejor, ¿no? Y llegas con la persona que te las va a poner con más confianza, ¿no? De decir, bueno, yo no traigo el diseño en la mente, pero tú, ¿qué onda? ¿Qué me recomiendas? Si, por ejemplo, llegas tú a la estética y dices, ay, ¿sabes qué? Tengo una boda, mi vestido es rojo. y yo te diría, ay, ¿sabes qué? Tienes rojo, ¿de qué color son tus accesorios? Ah, mis accesorios son dorados. Yo te diría, ¿sabes qué? Te voy a poner un francesito, y si quieres con ti, pues cultural, te pongo rojo y dorado, que se vería muy bonito. Uh-huh. Si tú quieres flores, o si, por ejemplo, si tú tiendes mucho a ponerte las uñas acampanadas, un día yo te recomendaría, ¿sabes qué? Hoy no te la pongas acampanada, dices, es que no me gustan, pero es que hay que cambiar a veces un poquito para ver cómo te sientes tú. Las personas que dieron te han visto con un tipo de uña, uh-huh, a ver qué te dicen, si, ¿sabes qué? Si están bien, más bonitas. Oye, ¿sabes qué? Tú eres de uña acampanada, tú eres de uña de pico, uh-huh, o sea, tienes que cambiar un poquitito para saber así tú tu estilo, sí, tu estilo, y ver, claro, también si tú estás acostumbrada a uñas pequeñas, no te va uno a recomendar ponerte uñas de todo el tipo, ¿sí? O sea, algo que realmente tú te sientas a gusto y te sientas cómoda con lo que tú vas a traer, porque no las traes un día y al siguiente día te las quitas, las traes un mes. Exactamente. Entonces tiene que ser algo que realmente te guste y que no lo sientas pesado, que no lo sientas, ¿sabes qué? Si me estorban, no me gustaron, me las quiero quitar, estás pagando por algo y tienes que recibir eso y te tienes que sentir cómoda. La comodidad ante todo, ¿verdad? Claro. Miguel, también me he dado cuenta, hemos sabido que eres pintor también, aparte de todas tus ocupaciones, también eres pintor. ¿Qué tal el apoyo para los pintores en el municipio? Es un tema difícil. Bueno, supimos que tuviste alguna demostración de pinturas en la Casa de las Artes. ¿Qué tal te fue esta exposición? Mira, al principio yo estaba muy emocionado. Quise posponerlo, realmente no ubiqué ese día, ese espacio, porque mis trabajos yo los he hecho con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, no sé, son 7 años, tal vez más, de estar pintando. Y yo decía, bueno, voy a hacer exposición, pero los voy a poner así en el piso, los voy a colgar con ganchitos. Y dije, mi trabajo no debe de estar en el piso, no debe estar al aire libre. Mi trabajo tiene que estar enmarcado. Desafortunadamente, para enmarcarlo es caro. Sí. Entonces, hasta ahorita me he retrasado en eso, pero sí, más adelante tengo pensado hacer una exposición. ¿Y qué tal te apoyan o no te apoyan? Bueno, porque se te está dando mucho de que el apoyo a los jóvenes arandenses sobre la cultura, que quieren pues explotar sus conocimientos, sus ideales. ¿Sí ha habido el apoyo? Yo digo que sí lo hay, pero a lo mejor necesitas estar con las personas adecuadas, o no sé, si a lo mejor yo tuviera, no sé, alguien que le gustara mucho y dijera, ¿sabes qué? ¿Cuánto te cuesta el enmarcar tus cuadros? Los cuadros sale de 20,000 a 30,000 pesos enmarcarlos, entonces no cualquier persona te regala ese dinero para una exposición. Uh-huh. O sea, es caro enmarcar tus trabajos. ¿Has pedido algunos patrocinios o algo? ¿O lo has dejado así como que...? No, sí. Cuando iba a hacer esta exposición, uh-huh, sí pedí unos ayudas y estaban... Me iban a hacer tarjetas, me iban a ayudar con botanas. Pero a lo mejor lo más importante era el dinero que necesitaba para enmarcar las obras. Uh-huh. ¿Y de qué más o menos se tratan tus diseños o en qué te inspiras para pintar? Mira, realmente no soy... Sí tiendo a ser clásico, pero también tiendo a ser más abstracto, más conservador. Varían mucho dependiendo al estado de ánimo. Por eso, a veces, bueno, yo me fijo como pintor, si puedo decirlo así. Hay cuadritos pequeñitos y tú los ves. Por ejemplo, la Mona Lisa. Uh-huh. Es un cuadrito, creo, 35 por 45. Uh-huh. Es un tamaño pequeño y vale millones. Sí. Y no es tanto que digas, ay, se gastó tanta pintura, es tan grande, es tan chiquito, sino que es el momento en que el artista plasma sus cosas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, puede ser un tamaño pequeñito y en cambio ahí tuviste, te separaste de una persona, se te murieron tus padres, no sé, mil cosas. Entonces tú le das parte de ti a eso que pintas. Uh-huh. Y a veces el deshacerte de tus hijos, porque vienen siendo tus hijos, te es difícil, y uno no los, a veces no los regala porque tú dices, mis hijos los van a tener arrumbados en el piso. Entonces uno les pone precio para que la persona que se los lleve diga, tiene un valor, es importante, mira, me costó tanto dinero, hay que ponerle un cuadro bonito, porque también eso es importante. Sí. Entonces le ponen su cuadro bonito, le ponen en una parte bonita de su casa y uno se siente bien. Más que se estén vendiendo tus obras, ¿verdad? Ah, claro. Eso es muy padre. Miguel, me la pasó muy a gusto contigo en este programa y ojalá no sea la última vez. Gracias, Jessy. Tengamos más cuando tengas más tendencias sobre uñas, pues que de inmediato nos las muestres o nos platiques aquí en el programa. Claro que sí, con mucho gusto. Miguel, pues tu dirección, todo para que la chamba siga. Ah, muy bien. Yo estoy trabajando en Ocampo 113. Es una estética... Más bien van a ubicar un poquito más a mi hermano, se llama Juan Antonio, ha estado mucho en certámenes. Entonces, es Ocampo 113, está donde está la panadería Don Yayo, para que se ubiquen más bien, son tres localitos hacia arriba, del lado izquierdo, ahí estamos para atenderlas. Todo es previa cita para atenderlas mejor y darnos nuestro tiempo nosotros y ustedes para que se lleven un trabajo más bonito. Muy bien, bueno, pues ahí está ya la dirección, para que usted vaya y luzca unas... manos fabulosas, que yo ya voy a hacer mi cita desde ahorita. Muchas gracias, Miguel, y nosotros nos gracias vamos a ti, un Jessy. Corte y regresamos con mucho más en este programa de Media Luna. Agradecemos el apoyo y el patrocinio de Motoservicio Arandas, ubicado en Álvaro Obregón 321, el más amplio surtido en refacciones para motocicletas nacionales, atendido por su propietario y amigo Jesús García. ¿Estás cansado de que la cultura sea aburrida? Ven a conocer el Museo del Saus de Cajigal, en donde puedes aprender de manera divertida. Recorridos guiados, ecoturismo, turismo de aventura, el pasado más cerca que nunca. Francisco Navarro te espera en el kilómetro 15 carretera Arandas Martínez Valadez. Bueno, ya regresamos de este pequeño corte comercial y vamos a mandar algunos saludos a nuestros amigos que se encuentran en el chat. Sandra Reynoso Gutiérrez, Alberto Sosa Huergo, Alejandra Itzel Neria, que también nos escucha, Checos Batista, y Jesús Carmona Mora, que ellos también están escuchándonos en el Facebook, en nuestra página y nuestro programa de Media Luna, y que por supuesto nosotros seguimos recordándole que nos puede escuchar en la página del Face del Museo del Sauce de Cajigal, un lugar donde usted puede ir a observar la naturaleza, donde puede estar encontrándose también con artículos antiguos, cosas bonitas que bueno, gente de ahí de esta comunidad ha encontrado y que ha llevado a este museo para ser mostradas a toda la gente de Arandas, Jalisco y de los municipios vecinos, gente también que nos escucha en lo que es la Unión Americana, que son paisanos también de aquí de la ciudad de Arandas, Jalisco, y que también, bueno, aquí les mostramos un poquito lo que es la ciudad de Arandas, que está abierta para toda la gente que nos quiera escuchar. Sí, queremos también hacer un agradecimiento al campeón de peso welter nacional que estuvo también en estos días aquí en Arandas, a Mauricio Gascón, quien también en estos días fue a hacer otro donativo para el Museo del Sauce de Cajigal, llevó otros implementos de los que él llegó a utilizar cuando estuvo luchando, boxeando en este caso profesionalmente. Arturo, ¿qué te comenta Francisco sobre las visitas que ha habido? Bueno, ahorita Francisco está fuera del país, pero la que está ahorita dando el servicio ahí en el Sauce, la que está atendiendo es Alicia, y pues dice que ha visitado mucha gente, sobre todo en esto que fue la Semana Santa y Pascua, estuvo yendo mucha gente para allá, ahí sí se estuvo abriendo, y en estos días, precisamente el día de ayer, contactamos con un grupo de motociclistas que son los Cristeros Chopper de Tepatitlán, y ellos pues tienen ya planeado una visita, ya sea en cuatrimotos o en motocicletas tipo turismo o chopper, para ver también lo que hay sobre los cristeros aquí en el museo. Eso está muy interesante, ¿verdad? ¿Se podrían incluir a lo mejor motociclistas de aquí, de Arandas? Sí, sí, de hecho hay 54 clubes a nivel estado, uh-huh, en donde ellos están integrados y van a hacer extensiva esta invitación. Incluso nos comentaba el presidente de la asociación que en algunos casos se podría incluso rentar cuatrimotos para poder ir a lugares como lo que es esta área de los adobes, que está ahí para el rancho de los Robles, una zona por ahí donde hubo una batalla de cristeros, y que es un lugar muy interesante. Hay incluso algunas cruces y se celebran misas conmemorativas, algo parecido a lo de las cabalgatas, pero en este caso en motocicleta. Una pregunta que me hicieron en la calle una persona ya de la tercera edad, que para ir al Sauz de Cajigal, ya ves que antes se rentaba camión o podían, hacían excursiones, ¿ya no se hace? Sí, igualmente habría que comunicarse con el profesor Francisco, conocido como Panchote ahí de la Secundaria Técnica 101. El costo básicamente es de 20 pesos. Entonces él lleva a las personas y él mismo paga la entrada del museo, entonces ya no tendría que preocuparse por ningún otro gasto. Eso son 20 pesos en un boleto completo, lo que sería el pago pues del camioncito y de la entrada al museo. ¿Cada cuándo las están haciendo? No sé exactamente cómo las organice, porque es un camión que caben aproximadamente unas 25 personas sentadas, pero ya teniendo pues más o menos un número interesante, pues ya hacen el recorrido. Entonces, amigos, es en la técnica con el profesor Francisco, ya más conocido como Panchote. Él les dará más información y los llevará a este museo, donde usted podrá observar, como le dije anteriormente, mucha antigüedad y muchos objetos bonitos que tienen, por supuesto, su historia. Y aparte, bueno, buen servicio también de toda la comunidad de ahí del Sauz de Cajigal. Vámonos a con otra entrevista más. Bueno, pues continuando con este programa de Media Luna, con la temática que tiene que ver precisamente con nuestros amigos, tanto estilistas como de que se encargan de estos programas de uñas para las mujeres. Pues ya con Jesse nos comentaba nuestro buen amigo Miguel que hace falta apoyos y que hace falta a veces recursos, tanto para tener materiales de primera calidad y pues más equipamiento, como también pues cursos para estar actualizados en ocasiones en este tipo de rubros, tanto en el caso de las uñas como lo que pueden ser las estéticas, estilistas, diseñadores y algunos otros rubros que tienen que ver con el mundo de la belleza y de la moda. Y para ello pues estamos aquí con el director de promoción económica, nuestro buen amigo Jesús Ábalos Guerrero, y pues queremos preguntarte, Jesús, ¿qué tipo de programas de apoyos tienen ustedes en promoción económica en este rubro que tiene que ver pues con la moda, con la alta costura, con la belleza, los estilistas y demás? Sí, buenas tardes, Arturo, gracias por el espacio. Comentarte de que efectivamente sí existen muchos programas que apoyan a ese tipo de giros, que son de estéticas, de uñas, de imagen, desarrollo de imagen. Para ello pues contamos con esquemas de financiamiento desde pequeños créditos que cuestan desde 500 pesos hasta 200 mil pesos, el cual pues muchos estilistas o pues que manejan las uñas lo han aprovechado para comprar más materia prima, a la vez surtirse, y pues ha crecido el negocio y surtirlo. También se ha contado con el programa de Microhal, que también se ha colocado mucho en Arandas, y la cual incluye equipamiento. Esto pues sería para negocios de imagen que requieran pues equipamiento especializado o herramientas de trabajo, en la cual, como tú sabrás, pues hay mucha herramienta especializada en la cual pues las mujeres, y más las alteñas, pues buscan mucho la imagen y buscan mucho la estética, y lo cual que les quede bien, y para ello también existen herramientas de trabajo que apoyamos. También está el programa de fomento al autoempleo, que les autodenomina FA, y el programa de fomento al autoempleo también se les apoya a fondo perdido para justamente que pongan sus estéticas o sus diseños de imagen o de uñas. Y pues aquí lo importante es tener socios y que esos socios trabajen en el negocio mínimo 13 meses, y la cual el equipamiento es gratis. Claro, hay que ver las reglas de operación, porque esos programas no de fomento al autoempleo no siempre apoyan a estéticas. Hay que ver cuando se abren estas ventanillas y pues aprovecharlas. En este sentido, ¿qué tan complicado, qué tan difícil es hacer un proyecto que cubra con las necesidades para que se le pueda apoyar? Es mucho trámite, es un trámite sencillo, qué es lo que deben hacer nuestros amigos que nos escuchan para acercarse y pedir los requisitos para tener un proyecto que sea viable. Bien, aquí, como sabrán, Arturo, pues el gobierno pues no es tan fácil la tramitología, pero tampoco es imposible. Pues por decir una estadística, se han apoyado a más de 550 negocios en lo que va de la administración, y esto habla de que ya 550 gestores ya lograron algo. Entonces, la tramitología depende del programa. Hay reglas de operación que se le denominan, y las cuales en cada programa son específicas. Lo que sí son muy homogéneas son por la licencia de negocio, que se requiere sacarla en la presidencia municipal o aquí en el SARE, que ya posteriormente ya vamos a dar las licencias para ese tipo de giros, y el RFC, el Alta Hacienda, que son como los giros, como los requisitos estándar que se piden. Los demás pues dependerá de cada programa. Sabemos que entre más apoyo sea el programa y más a fondo perdido, obviamente la tramitología pues aumentará un poquito, pero simplemente son documentos que todo negocio debe contener, y que a la vez pues nos va a ayudar mucho para organizar mejor el negocio, porque es como cuando llevas tú tus propios documentos personales, que hay que tener listos a la mano pues tu credencial de elector, tu acta de nacimiento, tu CURP, demás, son documentos, tu cartilla militar para hombres y algunas mujeres, pues son documentos que ya tenemos que tener en la mano, y las cuales para cualquier emergencia pues se requieren. Igual para un negocio que no tenga en su mano su RFC, su licencia municipal, bueno, pues nos falta ahí formalizar parte del negocio, y la cual esto nos va a ayudar para también agarrar una forma, y sobre todo que no es imposible los trámites, y les digo, más de 500 negocios ya lo han logrado. ¿Ahorita ustedes tienen en puerta algún tipo de capacitación o taller que tenga que ver con este rubro de la moda o de la estética de uñas? Efectivamente, Arturo, tenemos el programa de una de imagen, el cual se va a dar capacitación para personas también, como piloto para personas grandes, jovencitas que sobre todo quieren aprender a maquillar, que quieren aprender el peinado, a pintar el cabello, pues a tener los cosméticos y demás, cómo manejarlos. Todo eso se va a dar curso, el cual estamos haciendo un proyecto del gobierno municipal de José Luis Valle Bagaña, el gobierno ciudadano, a través de promoción económica junto con el IDEF, el Instituto de Artes y Oficios, y también el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, que es FOJAL, junto con el estilista que estamos viendo quién va a ser el que va a cubrir el mejor perfil, y la cual estamos haciendo un proyecto para que la ciudadanía, sobre todo jovencitas y también, ¿por qué no?, hombres que también quieran, pues les van a enseñar a tener pues el arte de maquillar, de estéticas y demás. Para eso también promoción económica va a apoyar con un programa para que quienes no tengan dinero para pagar inmediatamente, pues podamos apoyarles. Y no solo eso, también se surta con el material. Y no solo eso, posteriormente cuando reciba estos cursos de imagen, pues también les vamos a dar capacitación para empresarial, para que sepan cómo administrarse, para que sepan cómo hacer un plan de negocios y demás. Entonces es un proyecto integral en la cual las jovencitas o jóvenes que quieran entrar a este proyecto, pues no tengan pretextos y que no digan que no hay apoyos. Al contrario, es un proyecto integral que están haciendo Arturo en Arandas, y que posteriormente, si funciona bien, se va a hacer institucional y llevarse a todo el estado. No sé si tengas algún otro proyecto, una invitación en puerta que pues pueda ser abierta a la ciudad, no necesariamente en este rubro, de las mismas actividades ya en general que tienen en esta oficina. Pues bien, comentar a la ciudadanía que el área de promoción y desarrollo económico, o como mejor nos conocen, promoción económica, pues no nomás damos créditos, somos un área del ayuntamiento donde capacitamos a las empresas o a las personas que quieran iniciar un negocio y quieran conocer un plan de negocios, también quienes quieran certificar su negocio, las empresas que quieran exportar, que quieran cambiar de imagen corporativa, que quieran registrar su marca, que quieran buscar equipamiento, que quieran buscar también personal, bolsa de empleo también tenemos. Como verás, es una dirección muy integral, y la cual también estamos siendo punta de lanza en el estado para manejar de una manera más amplia lo que es el área de promoción económica. Y decirles ahorita que proyectos a la mano, pues tenemos el próximo lunes el lunes, que es 16 de mayo a las 10 de la mañana, aquí en la Sala Audiovisual de Promoción y Desarrollo Económico, tenemos una capacitación con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, que es la Cuetzijal, y en la cual nos van a hablar de programas y apoyos tecnológicos para aquellos que están desarrollando alguna patente, algún ingenio, o quieran abrir un negocio pero innovador, o ya tengan algo innovador, pues que se vengan y pues acudan a Promoción y Desarrollo Económico a conocer lo que ofrece Cuetzijal, que realmente es una oportunidad porque es primera vez que viene Arandas a dar una conferencia como tal, un curso más bien de sus programas, y pues aprovecharlos. Es gratuito, realmente la mayor parte de sus capacitaciones, si no es que todas, son gratuitas. Pues vengan, si quieren pues financiarse y demás, como ya les comenté anteriormente, vengan a hacer que esa promoción económica, y gracias al apoyo pues que nos dan por este medio, Arturo, para que esta información llegue a la ciudadanía. Te agradecemos mucho y nosotros continuamos con más allá con Jessica en el estudio. Y bueno, pues ha sido todo por hoy este día en este programa. Ojalá y haya sido de su agrado, y que por supuesto, si usted quiere anunciarse con nosotros, es muy fácil, simplemente mándenos a nuestro correo también toda la intención o todo lo que usted quiera agregar en su comercial, y con mucho gusto nosotros le haremos el diseño de este comercial para que usted esté anunciándose y tenga por supuesto mucha clientela. Muchísimas gracias, yo soy Jessy Huerta y este programa fue Media Luna.